del amor probaste, han dejado duelo en tu cuerpo, memoria y ecuánime, cotidianeidad, bálsamo del comienzo y hiel de la derrota, disueltos en una clásica relativización. No más ráfagas dulces, cavilaciones hundidas, indecisión controlada, madurez, máscara de sobrevivencia. Racimados insisten con su fiesta en el aire, devuelven el desorden, ronda del día. Donde unos ojos imprevisibles te anudan, brillan y desaparecen. No es agua de los respiros, ni voracidad de amantes, pero chispazos, corredores hasta tu silencio. Fiesta que el amor no ofrece esta vez, ignorante de festejos, se arruma en el rocío disperso. No convence su crueldad y su verdad queda lejos. Oh,